COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales 2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar. Y sabes que Julio Pardo está operando ahí en la M690, como Natacha está aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y hoy tenemos un programa de amigas como la doctora Galati, porque vamos a hablar de la ley de salud mental. Vamos a hablar con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella es otorrino, pero no va a hablar de otorrino, ni va a hablar de medicina. Ella tiene otra faceta que nos va a sorprender. Así que, nada, tenemos un programa de amigas, un programa de mujeres, como se escuchará. A Luisito lo dejamos que siga viajando. Y de arranque vamos a empezar con un temita musical, con alguien que cumple años, que nació en Italia, y esto se lo dedicamos a Luis, que puede andar por allá, y que se llama Biagio Antonacci. Ni dudar lo que está, ¿no? Biagio Antonacci. Y el tema se llama Non vivo più senza te. ¡Ah, qué cosa más linda! Bueno, así que si le parece a Nati, y sí, ojalá que le parezca, vamos a ir al tema musical y vamos a empezar a escuchar a nuestras amigas. ¡Vamos! Senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no. La sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se

Y te además recuperaste no vas, y ya está, el otro día se te pasó. No vas con un cartel en la frente que diga ex con apéndice, ¿no? Ya les lo sacamos. Claro, por estas eso. Enfermedades son humillantes, vergonzantes, ¿o no? Claro, vergonzantes. Vergonzantes, sí. Discriminan, es decir, todo, pasa por todo. Desvalorizan a la persona. Uh-huh. No tener vesícula no te desvaloriza. No te desvaloriza. No tener amígdalas tampoco. Y además, atenti, ¿eh? A lo sumo le avisás cuando a la te familia quieren... también, porque claro. Es la familia del loco, del esquizofrénico, del adicto. ¿Se entiende? Sí, eso también pasa con algunas discapacidades. La sordera también es bastante estigmatizante y no... Claro. Si bien no es tan visible, sí. Generalmente son los sordos de M. Sí. No se los valoriza. Pero no te da tanta vergüenza. No te da tanta vergüenza. No. Y tampoco los esconde. Y seguimos escuchando a la doctora Galati pensando en la salud mental y también tenemos que recordar que el próximo 17 de noviembre es la 27 Marcha del Orgullo. Este año es Basta de Genocidio Trans Travesti. Empieza a las 11 con una feria, a las 16 la marcha, ahí por Plaza de Mayo, donde siempre se hace no al ajuste, no a la violencia, no a la discriminación. Como tantos años, en mi caso yo he ido también y me he subido a alguna carroza, ¿por qué no? Saludando. Vamos a tratar de estar también. Y teniendo que ver con esto, vamos a escuchar un tema de Queen, I Want to Be Free. Falling

Muy bien. ¿El señor tiene abogado o el Estado le pone abogado? Digo. Hablamos con el señor. Vamos viendo controlándonos, cómo está. Sí, vamos a ver cómo está, qué es lo que pasa. En las internaciones voluntarias, el señor firma el consentimiento y dice, sí, me quedo, no estoy bien, lo entiendo. Lo necesito. Sí, quiero que me ayuden. Pero resulta que, suponete, a los 15 días, el señor, con medicación y tratamiento, y suponete, está bien. Yo me voy, dice, ya estoy bien, se va. Uh-huh. Es decir, a mí me parece que a los locos, a los viejos, a los discapacitados, ¿verdad? Porque le volvemos a decir loco, volvemos a hablar de enfermedad mental, de trastorno. Uh-huh. Y como siempre les digo, las palabras tienen mucho que ver, ¿no? En lo que queremos hacer y cuáles son las políticas que queremos hacer con él. Siguiendo en Oíd Mortales y sabiendo que te podés comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, y de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y como decía la doctora Galati, las palabras, claro que tienen que ver, las palabras no son casualidades. Vamos ahora a escuchar a nuestra otra amiga, que habíamos dicho, y que es la doctora Rodríguez Ruiz. Vamos a escucharla a ella ahora. Entonces, estamos, y nos está oyendo una amiga, Catalina. Qué lindo quisiera, sí, ¿es ella? Es ella, es la doctora Rodríguez Ruiz Mariela. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Qué alegría escucharlos. Bueno, estás, qué alegría, Mariela, escucharte a vos también. Hace un montón que no salías por la radio. Hace mucho, mucho, es querida verdad, Mariela. Sí. Pero resulta, yo le contaba acá a la doctora Galati, que nos acompaña, que yo no voy a hablar con vos de temas de otorrinolaringología. Así es, vamos a hablar de otros temas. Hoy te tengo que presentar como la gran maestra, ¿puede ser? Sí, soy la gran maestra de la Gran Logia Femenina Argentina, es decir, es una agrupación de mujeres masonas. Mucha gente no sabe lo que es la masonería y mucho menos saben que habemos mujeres que también somos masonas. ¿Y qué son las mujeres masonas? Bueno, la masonería es un, primero voy a hablar de esto, es una escuela de pensamiento, es una escuela iniciática, es filosófica, es filantrópica, es una escuela que hace que cada persona que entra tiene el afán, por supuesto, de mejorar intelectualmente, espiritualmente, y lo hace a través de traspasar las puertas y bueno, y acercarse a la masonería y vivir un poco lo que desde hace tres siglos, más de tres siglos, se vive enseñando y aprendiendo. Claro, hola María. María, hola, ¿cómo Luis, te va? ¿Cómo te va? Bien, no, yo estaba pensando porque ya de por sí el término masón es, por lo menos yo lo recuerdo de joven, era como siempre un cuco, ¿no? No podía ser, parecía como que era algo oculto, algo como prohibido. Y sin embargo, primero, grandes personalidades han sido masones y personas con distintas ideologías, ¿no? Pero esto que vos decís, ¿no? De más de 300 años, se... El origen puede ser también un poco lo que en la Revolución Francesa se hablaba de solidaridad, fraternidad, ¿o no? Sí, bueno, es un poco antes de la Revolución Francesa. Es 1717 en Inglaterra. Se funda de manera fáctica porque, bueno, la masonería también es de antes de este momento y comenzó en el siglo XV, más o menos, 14-15, con los gremios de constructores y los diferentes oficiales de los gremios que los conformaban, carpinteros, ebanistas, lo que fuesen. Y ellos se encargaban de la construcción de las catedrales, de los templos, de los castillos, de los edificios medievales. Esto comenzó de esta manera. Entonces, ¿qué pasaba? Se transmitía el saber, en forma oral, por supuesto, y el arte de la construcción de unos a otros, que podía ser padres e hijos, o si no, quienes decidieran. Esto se traspasó a lo largo de los años. Y se fueron incluyendo algunos nobles en Inglaterra. Entonces ya dejó de ser operativa para convertirse en lo que nosotros decimos especulativa, lo cual quiere decir que hay otras personas que no formaban parte de estos gremios. Y entonces viene antes, pero sí fueron los cimientos de la Revolución Francesa, sin lugar a dudas, de igualdad, libertad y fraternidad. Claro, y tiene un poco también ese origen, evidentemente por lo que decís, en la época y quiénes, en los primeros burgos que se formaban en las ciudades medievales. Definitivamente, ahí fueron los primeros inicios de esa masonería, que era un poco más, no tan armada, no tan estructurada como la tenemos hoy, claro. Más rudimentaria, claramente, y tenía que ver con los oficios. Esto fue cambiando y se le fueron agregando algunas cuestiones. Sí, sí. Y todo esto que aprendimos de hace más de 300 años, hoy se utilizan y, bueno, son las herramientas que nosotros también usamos para incrementar nuestro conocimiento, para templar nuestro carácter. Claro, bueno, digamos ahora que más o menos entiendo ese origen, fue muy progresista. Bueno, por eso se dice que es una escuela progresista. Sí, ah, mira. Se dice, claro, que es una escuela progresista ecléctica, que toma de las diferentes corrientes filosóficas y de pensamiento las mejores cuestiones o lo que creen que puede ser lo mejor, y que a lo largo de los años ha evolucionado claramente. Mencionaban la Revolución Francesa, las gestas libertarias de toda América, desde Estados Unidos, que fue en 1776, hasta las nuestras, las de Sudamérica, todas tuvieron que ver directamente con la actuación de los masones. Y yo pregunto, porque también siempre fue otra cosa, medio como que estaba ahí como un mito, que las mujeres no podían ser masones. ¿Y desde cuándo la mujer es masón? ¿O pueden incorporarse a la masonería? No creo que tengamos 5 siglos, pero sí. Bueno, la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones siempre cuesta el doble, ¿no? Bueno, justamente, y esto es una demostración válida y clara de que tuvimos la misma situación. Ahora en la Argentina hace 16 años que existe la Gran Logia Femenina, es decir, que nos ha costado también mucho más. Uh-huh. En Francia las mujeres masonas son más de 14.000. En Francia la masonería es algo que está muy diseminado, distribuido y es muy expresado, no necesariamente tiene que llevarse al secreto. En este país, desde hace 16 años, este año en julio festejamos los 16 años, y la realidad eso también nos llena de orgullo, porque los varones llevan más de 160 años. Claro. Wow. Y nosotros 16. Bueno, ¿Cuánto trabajo? Somos más jóvenes. Sí. ¿Cuánto trabajo nos ha costado? ¿Cuánto trabajo nos queda por hacer? Es oportunidad, todo esto es la oportunidad de construir realmente una sociedad libre, equitativa y algo más fraterna, que es lo que estamos necesitando. Acá te quieren saludar. Un beso, doctora, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo le va, doctora Galati? Un placer también escucharla, como Mariela, gracias. ¿Te parece que esto lo vamos a seguir, no es cierto? Sí, por supuesto, yo les agradezco inmensamente la oportunidad de dar un poco luz a esto que, como bien decía Luis, tiene una parte secreta y oscura, y que nosotros preferimos que sea demostrada. Mariela, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, nos vemos mañana, dale. Bueno, nos vemos prontito, por supuesto, y si alguien del público alguna pregunta, se las dejan a ustedes. Seguro. Y con mucho gusto en próximas comunicaciones las allanaremos. Dale, perfecto. Gracias. Saludos chao. A los tres, cariño. Gracias. Oíd Mortales. Y estamos ya terminando y estábamos con la doctora Galati. ¿Y qué podemos dar como cierre, Doc, de esta charla? Desearnos suerte, cruzar los dedos. No, yo lo que espero es que se asesoren, que alguien... Hay mucha gente que sabe muchísimo sobre esta ley, que ha trabajado muchísimo sobre estos temas, gente que realmente es especializada en esto. Entonces, no es posible que un decreto presidencial te tire una ley de vanguardia, que había que perfeccionar, valiosa, donde lo que tenés es el valor al sujeto como persona, ¿no? Y que nadie es insano toda la vida, y quién te declara insano y quiénes te dicen qué y qué no. Uh-huh. Y que no vuelva el Estado a ser, ¿se acuerdan, no? Cuando era el patronato, uh-huh, ¿no? Y entonces los pibes estaban por el patronato y el Estado hacía con ellos lo que quería. Terminemos con esta tutela. El Estado debe garantizarme mi derecho a la salud, ¿verdad? Y también un que se termine en definitiva este juicio y que se deslinden o que cuáles son las responsabilidades de todos los profesionales que estuvieron y que un chico de 23 años murió, este chico Matías Carbonell, y tiene que terminar todas estas cosas. No son lacras, no son, son personas que no nos gusta ver, que no nos gusta ver. Así que, uh-huh, bueno, muchas gracias y ojalá esto nos siga. Sí, igual vamos a seguir, o sea, nos vemos en otro programa. No, por supuesto, digo que ojalá. Usted acá esa silla, dejame, casi escriturada. Sí, ya, gracias. Déjame que cerremos con esto. Norita Cortiñas, después de la marcha del 8 de diciembre, le hizo Fernando Tevero, nuestro compañero de la retaguardia, una entrevista. Y entre otras cosas, hablando de todo lo que está pasando, dice: no queremos que toquen la ley de salud ni de la ley de salud mental. Nunca más manicomios. Nos costó 30 años tener una ley defendiendo a la gente que sufre de un deterioro en su salud mental y no puede ser que volvamos a las viejas leyes opresoras y destructoras del ser humano. Es Norita. Uh-huh. Es un abrazo Norita. Para claro. ella. Muy claro. Es claro. Totalmente. Bien, gracias, porque ya nos estamos yendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nati, acá en www.laretaguardia.com.ar. Gracias a vos que nos estuviste escuchando. Y teniendo en cuenta esto que hablábamos antes de la marcha, me pareció que había un tema lindo para escuchar, que es That's What I Am, pero la versión de Conchita Wurst, o como se pronuncie, que en realidad es la mujer barbuda, ese personaje creado por Thomas Network, que él dice que lo creó en realidad como una declaración de tolerancia y aceptación. Esa mujer barbuda que ganó la Eurovisión allá en 2014, que representaba a Austria en ese momento, y que me pareció brillante, desde cómo canta, el tema, nada, todo lo que implica Conchita. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. That's what I always be. I don't wanna be silent, 'cause this is my destiny. You can take your eyes off me, 'cause I'm different and my mind is free. You would want to love me, but will that ever be? Words I follow when said while you follow someone else's rules that I foreshadow. Fools, that's what I destiny. That's what I